Ejercicios sin excusas. Y seguimos con más información de utilidad. Esta vez lo hacemos con lo que más me gusta, que es el ejercicio y la actividad física como promotor de la calidad de vida y el bienestar. Y para ello me acompañan en el estudio Oswald Martínez, entrenador certificado de TRX, más Víctor Fulcini, director de Caracas Multisport. Con ambos vamos a hablar sobre las bondades del TRX como complemento de cualquier disciplina deportiva y, por supuesto, yo diría como una actividad física fundamental para aquellos que no son deportistas como tal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. A ver, una de las cosas más importantes que los que no somos deportistas consumados es tener la garantía que una persona está formada para orientarnos en un entrenamiento físico independientemente de la disciplina. ¿Cómo nosotros podemos estar claros que un instructor que se dice que es instructor de TRX realmente tenga la formación para ello? Sí, bueno, fíjate, realmente mi rango es TRX Senior Course Instructor para Venezuela, al igual que Daniela Benavides. Nosotros somos las dos personas que estamos autorizados para certificar a otras personas para que impartan el programa, bien sea de manera personalizada o de manera grupal. ¿Aquí en Venezuela? Acá en Venezuela. Bueno, y tal vez en otros lados también se puede hacer. Okay. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Actualmente, el distribuidor oficial en el país es Big Fitness, que lo lleva la señora Laura Brunet, que es la directora y la representante oficial de la marca TRX y los programas ejecutivos acá en Venezuela. Se está trabajando en una base de datos en la cual queremos organizar muy bien, porque desde el 2010 se están certificando personas oficialmente. Es decir, que haya como un sitio web donde tú puedas ingresar y allí aparezca la lista de las personas, de las personas realmente certificadas. Ahora vamos con lo importante. ¿Qué tan efectivo es el TRX para acondicionar el cuerpo? ¿Y qué precauciones debería tomar una persona que quizás se está iniciando en la actividad física para ejecutar este tipo de movimientos? Ok, como complemento es magnífico. Okay, uh-huh. Porque primero que nada sabemos que todo lo que sea entrenamiento tiene que poderse transferir de la zona de entrenamiento o donde realiza los ejercicios o la actividad física cualquiera que ejecutes a tu vida diaria para que realmente tenga beneficios. Sí, para que sea realmente un ejercicio útil para tu calidad de vida general y que te evite lesiones, que tengas tu espalda bien como para poder cargar un objeto y no lesionarte, para que puedas bajar una maleta del avión, en fin, para poder cargar las bolsas del supermercado. Exacto. Que hoy en día no tiene muchas cosas, pero igual las tienes que cargar. Sí. Sí, y si te das cuenta, bueno, no solo para los menesteres cotidianos de lo que es casa, trabajo. También hay personas cuyo trabajo es ser atletas, ¿sí? Profesionales, uh-huh, o semiprofesionales, y también lo que hacen en sus entrenamientos aparte tiene que servirle para su gesto específico de la actividad deportiva que estén realizando. A ver, tú como instructor certificado estás trabajando en Caracas Multisport y aquí nos acompaña Víctor Fulcini, director de este centro deportivo. ¿Qué es lo que ofrece este centro deportivo precisamente para que la gente pueda gozar de calidad de vida y bienestar? Aparte de lo que son estas clases de TRX. Ok, bueno, muchas gracias María Laura por la invitación. Tenía tiempo que no venía a tu programa. Caracas Multisport básicamente nació como ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, como un centro orientado a aglutinar todas las cosas que requiere un deportista. En un principio lo habíamos visto muy asociado al alto rendimiento, todavía lo sigue siendo, pero al alcance de todas las personas. Bueno, yo estuve en estos días allí, uh-huh, el sábado, y ustedes tenían una gran cantidad de niños y papás están pues preparándose allí. Sí, la idea es darle a las personas el acceso a todas aquellas cosas que tendría un atleta de alto rendimiento, pero al alcance de las personas que están iniciándose, que de alguna manera quieran llevar una vida sana deportiva. Esta fue una iniciativa que nació de tres triatletas que éramos las personas que ideamos este concepto. Y aprovecho un poco la pregunta que tú hacías del tema de responsabilidad y es uno de los conceptos fundamentales de Caracas Multisport. Y tengo que confesarte y de verdad que agradezco haber dado al final que hayamos coincidido Osvaldo Y ojo, Ali, yo en ese sentido, y creo que la situación del país nos llevó a que de alguna manera nos pudiéramos encontrar en este tema, porque nosotros, la verdad, siempre le vimos mucho a estas corrientes que por alguna razón se convirtieron en muy comerciales. Se convirtieron en moda. O sea, el TRX se ha vuelto una herramienta de entrenamiento muy de moda, pero es que para mí es muy, muy buena. Porque trabajas con tu peso corporal. Claro. Sí. Esa es la tendencia actual, el trabajo con peso corporal. Y eso significa que es una actividad que, en cierta manera, si tú te formas y aprendes, puedes hacerla en cualquier lugar. Y eso es lo positivo. Sí, y precisamente nosotros... Por esa pérdida de pista de los instructores calificados, de las personas calificadas, pues le teníamos un poquito de reserva al tema. Y no solamente hablo de TRX, sino muchas otras corrientes que hay hoy en el mercado que suelen ser muy comerciales. Y nos dedicamos a algo mucho más técnico y trabajamos con el entrenamiento funcional puro y duro, que es quizás la base donde nacen todas estas corrientes. TRX sí tiene una característica muy particular por el tema de suspensión. Pero ya cuando entramos en contacto con Oswald y empezamos a explorar el mundo desde la manera como él lo maneja o como lo viene manejando, que es muy profesional, decidimos incorporarlo, porque para nosotros se convierte de verdad en una forma de entrenamiento responsable. De hecho, nosotros en un principio lo utilizábamos como parte del entrenamiento para el triatleta, como un complemento, pero... El tema empírico en el TRX puede ocasionar lesiones importantes. Esa era mi preocupación cuando yo fui a hacer la clase con Oswald. Decía, ¿cómo no lesionarte? Yo siento que si yo no tengo al instructor allí, guiándome y pendiente de mí, uno tiene tendencia a lesionarse porque uno no adopta la postura adecuada. Exacto. Fíjate, retomando un poquito la pregunta que me hiciste anteriormente. Cuando tú te calificas como un trainer, que es el nombre del que sale la persona que toma el curso de certificación, se te dan unas herramientas, ¿sí? Este curso está diseñado, o sea, hacer todo cualquier persona, ¿sí? Pero queda el compromiso en el que debes quedar practicando y mejorando tu propio... O sea, debes continuar con la formación. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica del TRX, sobre todo para aquellas personas que quizás no tienen o no son deportistas consumados o pues no tienen tiempo ya sumergidos en la actividad física? Bueno, fíjate, lo ideal es que consigan, aunque sea un pequeño espacio, para hacer actividad física, pues, porque eso es sinónimo de salud. Así es. Pero fíjate que la característica buenísima y principal de la herramienta nuestra, bueno, o de nuestra herramienta, es que son portátiles. Y las puedes poner en cualquier sitio, como bien tú sabes, pues, como practicante. Bueno, yo diría, Oswald, que una persona que se está iniciando en la práctica deportiva debería, por lo menos los primeros meses, hacerlo de la mano de un instructor y no debería arriesgarse a hacerlo solo. A eso iba, eso es lo correcto. Entonces, y cualquier edad, ¿ok? A cualquier edad, que me preguntabas sobre las personas de la tercera edad, amas de casa, etcétera, y eso es genial para ellos. Sí es muy, muy buena idea de que las primeras sesiones que tomes, las tomes supervisadas, porque va a enseñarte... La postura. Todos esos lineamientos entre postura, ejecución, los principios de progresión, todo ese tipo de cosas que te van a ir ayudando a que tú puedas luego ejecutar. Un poco para que la gente sepa, los principios de progresión que menciona Oswald es, en este caso, la resistencia y además la dificultad del ejercicio. Entonces tú, obviamente, si estás iniciándote, el instructor te debería poner en el punto de partida, en la exigencia nivel 1, y no ponerte de una vez en la exigencia nivel 3. Sí, es que es eso, es ir de menos a más. Uh-huh, ¿okay? Entonces ellos van a ir adoptando eso, lo van a ir conociendo para después poderlos aplicar ellos allí. Tenemos que finalizar porque tenemos que despedir redes sociales de Caracas Multiesport, en este caso, y de Oswald como instructor. Sí, bueno, en el caso de Caracas Multiesport es @CCSMultiesport en todas las redes sociales, y nuestra página web www.ccsmultiesport.com o ZZILATINAEM5, esa es la mía, OSIM5, como Osi Guillén, y el centro de entrenamiento es Os Training Factor en Caracas Multisport. Allí los esperamos para que fusionemos todo, está lo que vamos a entrenar entre las piscinas, el Ávila, que lo tenemos de paisaje. Una belleza. Y toda la buena vibra y energía que le podamos además, dar. Además, todo al aire libre, que es lo máximo para mí. Sí, que es una de las grandes ventajas de Caracas Multiesport. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Oswald Martínez, entrenador de TRX, y a Víctor Fulcini, director de Caracas Multiesport, por habernos acompañado.